she's so. Thank you. No sé si será un antecedente del doom metal o no lo será, pero esto se llama I Want You, She's So Heavy. Son John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, la colaboración de Billy Preston en el órgano, de unos señores que 7 años antes estaban haciendo Love Me Do y She Loves You. Creo que la evolución no puede ser más clara. Vamos con lo importante, que es siempre todo, pero cuando llega este disco más. El Esencial 24 no es otro que, como ya sabes, Paranoid, el que para muchos fue el primer disco de heavy metal. Se publicó en septiembre de 1970. Sus culpables, 4 ingleses pobretones y descreídos que atendían al evocador nombre de Black Sabbath, Sabbath Negro. Paranoid es el segundo álbum de la banda británica. Su nombre original iba a ser War Pigs, pero cerdos de la guerra, pero debido a presiones de la compañía discográfica se cambió el nombre a Paranoid. Fue grabado y publicado en el año 1970, constituyendo el primer éxito de la banda, y hasta nuestros días está considerado un disco de culto dentro de la historia de la música rock. Por cierto, el disco fue grabado en unos pocos días y costó tan solo 100 libras esterlinas. Paranoid llegó a ser número uno en Reino Unido, el único junto con 13, su último álbum publicado en 2013, y hoy en día Paranoid sigue siendo el álbum más vendido de Black Sabbath. El grupo estaba formado por el carismático cantante Ozzy Osbourne, el gran guitarrista y creador de riffs Tony Iommi, uno de los mejores bajistas de rock, el señor Geezer Butler, y el no tan conocido como los anteriores, el batería Bill Ward, no menos excelente. Black Sabbath en sus orígenes tocaban blues, pero fueron avanzando hacia una dirección más oscura cuando el bajista Geezer Butler leyó un libro de magia negra que el cantante Ozzy Osbourne le prestó. Geezer tuvo una pesadilla y al despertar vio una sombra en medio de la noche a los pies de su cama. A partir de esto comenzaron a tocar canciones con este estilo más oscuro, convirtiéndose en probablemente en una de las bandas más influyentes de esta rama del rock. El disco comienza con la canción War Pigs, que originalmente se llamaba Walpurgis, la fiesta conocida como la Noche de las Brujas en grandes regiones de Europa Central y Europa del Norte. Este tema, War Pigs, habla de la guerra de Vietnam con una gran crítica, una fuerte crítica hacia los militares y políticos. Olvidándose de las raíces mostradas en su primer álbum, la cortina metálica cae con esta primera canción, con una de las estrofas más legendarias del rock, pertrechada por Geezer Butler y sus compañeros. La letra dice: los generales se reunieron con la masa, al igual que las brujas en las misas negras, mentes malvadas que traman la destrucción, hechiceros de la construcción de la muerte. En los campos arden los cadáveres, la máquina de guerra sigue girando, la muerte y el odio a la humanidad envenenando sus cerebros ya lavados. Oh yeah, oh Lord yeah, oh sí señor. Y pese al claro éxito en su escapada de las raíces bluesy de su anterior disco, Ozzy transforma estos versos en toda una plegaria o letanía en la cual la afirmación de raíz negra, oh Lord yeah, da paso a uno de los riffs más encabritados de Tony Iommi y carga de razón divina su potente ataque. El auténtico diablo estaba en los despachos y en las noticias que escupían los periódicos, no en su música, y contra él había que luchar.